Mientras transitaba la primera jornada de las tres de paro que lanzaron maestros y maestras de la provincia de Neuquén, el gobierno provincial hizo otra oferta salarial. Después de 3 horas y media de negociación, el secretario general de ATEN, Marcelo Gualiardo, salió de Casa de Gobierno y adelantó a los docentes y a las docentes y militantes que la nueva propuesta del gobierno no alcanza. Se mueve un poco la oferta original salarial, pero no aborda temas como falencias y carencias vinculadas a las partidas de alimentos y de transporte y a la creación de cargos. Un montón de falencias y carencias que no estaban vinculadas con la necesidad de partidas, transporte, el tema de la necesidad de las creaciones de cargos y horas. Y todo eso es lo que hoy en definitiva hemos estado discutiendo bastante largo con el gobierno, que trae algunas respuestas a todo ese pliego que todavía sigue sin estar definidas en su totalidad o con la certeza que nosotros necesitamos. También trajo una propuesta que se mueve un poco de la propuesta original en términos salariales, pero que todavía sigue no teniendo las condiciones para que nosotros las podamos considerar que merece llevarse a una asamblea, y porque entendemos que estamos transitando un paro de 72 horas y que tenemos una marcha provincial en la que creemos que va a ser otra vez multitudinaria. De Neuquén Capital para Farco les informó Marcelo Pascucio.